Italia, en los estudios nos vinieron a visitar, son amigos obviamente, y la verdad es que hoy se van a presentar en este extraordinario lugar que es el Centro Cultural Arandú. Hablo de Tinta Verde, están con nosotros, amigos del programa, el profesor Jorge Móndolo. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. Ahí está, Para espectacular. ¿Se te ve contento? Sí, ¿no? Bien. Ahí está, bien. En la reunión de amigotes. Ahí está, y esta noche se potencia. Sí, claro. Ahí está, también está con nosotros Alcides Padrón. ¿Cómo estás, Alcides? ¿Qué gustaste el otro día? Terrible nota metimos. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, feliz también de volver. Siempre, lo mío es un continuo volver, siempre lo digo. Así que muy contento y fundamentalmente me encuentro con amigos queridos, con afectos. Con perfecto. Afecto y bueno, y hacemos esto que nos llena de alegría y de afecto hacer este tipo de encuentros, digamos. A mí me gusta verlos llegar juntos, caminando, los amigos, y también otro amigo, Totón Sequeira. ¿Cómo estás, Totón? Un gustazo tenerte en la otra vez, lo forzaste. Hoy nos cumplimos. Sí, no, hoy estamos acá. La verdad que es un placer saludarte, saludar a la audiencia, al barrio, mi querido barrio. Tu querido barrio. Y un doblete, viste, hoy doble satisfacción, y porque nos vamos a juntar y vamos a expresar un poco lo nuestro, pero también hoy es 17 de octubre, y para mí, como peroncho que soy, un día muy especial. Día emblemático sin para ninguna. El movimiento justicialista, ¿no? Sin ninguna duda. Permiso, Pablo, me voy a retirar. Cuando vos termines de hablar estas cosas, me voy a reintegrar. No, dale, dale. No, pero quiero que como profesor... Bueno, primero, ya más o menos se explicó y ya se ha difundido por muchos lados este gran encuentro Tinta Verde, que la verdad que es muy elogiado. Me imagino que muy satisfecho con esto, ¿no? Sí, por supuesto. La noche Arandú y mañana Boliche Ducas. Boliche Ducas, el amigo Julio. Sí, señor. Ahí está. Bueno, vamos a contarle a la gente. Si bien ya estuvieron acá, ya hemos hablado, ¿con qué se van a encontrar hoy los que quieran ir a Arandú? Bueno, un poco así de explicar lo que vos lo contaste lindo hoy. Bueno, mirá, Tinta Verde es una apuesta, siempre lo decimos, rescata. Personajes, paisajes, historias de Concordia y la zona. Lo bueno que tiene Tinta Verde, aparte de rescatar ese tipo de personajes, de historia, es que es una apuesta que se vive renovando permanentemente, porque nosotros, a pesar de que el caso mío, yo estoy lejos, estoy en Córdoba viviendo, el contacto y el intercambio de cosas es permanente. Entonces es una apuesta que está en permanente movimiento. Entonces la gente que lo vio en la última vez que lo hicimos en Magma, si vuelve a ir, se va a encontrar con un espectáculo completamente diferente, renovado. Caras son las mismas. Para contar una combinación de música, una combinación de relato, una combinación de historias de acá, pues está bueno, es el de acá. ¿O no? Sí. ¿Una radio importante o no? Sí, vos sabés que ese soy de acá, soy de ahí, como se titula mi libro. Eso cuando vos, por ejemplo, a mí me invitaron el Círculo de Jubilado, ese soy de ahí le permite al que está escuchando ubicarse, y en el intercambio salen sus cosas de su barrio, de dónde es, que es eso. Lo más importante, rescatar la cultura, el sentir popular de la gente, los personajes, que acá nosotros en el barrio tenemos 10.000. Para porque esta es la zona sur, brava para la historia o no. A mí el otro día me decía, mi viejo, ¿no? Recordaba, mi viejo me decía, vos fijate la cantidad de bares que había en la zona sur y te vas a dar cuenta del movimiento que tenía, ¿no? Antes, cuando veníamos entrando, le decía yo, veo la reja ahí, le digo, yo, vos no te hacías una idea el bar, ¿eh? Lo que era este bar de acá, los tamaños. Y le contaba una anécdota al Cides acá en la puerta parado, acá el Jun Pujol, conocido acá, dirigente gremial, trabajaba en el frigorífico, acá en la esquina me dijo, salíamos yo pendejo, 17, 18 años, me dijo, mira, las historias que nosotros nos contamos y esto que estamos viviendo, no la escribimos y no la transferimos, se muere. Mirá, y se olvida. Mirá vos, mirá vos. Entonces, y eso me quedó. Y ahí planteaba, ¿no?, el tema, ¿no?, ferrocarril, bueno, dice que paraba el tren acá, los que iban a Cauchiquelí. Había dos apiaderos. Y después estaba el Molino de Río de la Plata, dice que era un movimiento de gente constante, la zona sur, ¿o no? Sí. Yo cuento por ahí... El puerto, acá muy cerca también. Vos sabés que la zona sur, antes de la creciente del 59, que fue el gran protagonismo en el desarticular el barrio. Antes del 59, el mayor aporte humano para el desarrollo económico de la ciudad lo aportaron los trabajadores de la zona sur. Sí, sin duda. Los aserraderos que había acá, que venían en jangadas. Sí, sí, para el río. La creciente del 59, cuando se soltaron, rompieron acá los vecinos. Deben saber. Los galpones. Pum, pum, pum, y viste, las vigas venían y golpeaban la casa y la tiraban abajo. Sí, sí, sí. Y después quedaron diseminadas en el barrio, que fue tremendo lo del 59, ¿no? Pero, por ejemplo, acá hubo dirigentes sociales y gremiales, de los molineros de blanco del molino de Río de la Plata, que tenían injerencia nacional, te estoy hablando en esa época, en los 60, ¿no? El nombre y el apellido Salazar, el padre del gordito, ¿cómo es? Vivían acá dos cuadras, el chango, vivían acá dos cuadras. Y el viejo era secretario general de los molineros, ¿viste? Sí, sí, y era un personaje que cuando murió Perón ese día, se cerró el molino, nos juntaron ahí y dijo, nos transmitió la muerte del viejo. Un personaje extraordinario, ¿no? Qué hermosura, ¿eh? ¿Juancho Salazar? No, se llamaba... Claro, el papá del chango, el Charlie, vivían acá por Sarmiento. No me acuerdo ahora el nombre... Don Salazar, no me acuerdo el nombre. Porque tuvimos un Salazar de este barrio, que era boxeador. Ah, bueno, pero los Salazar eran varios. Julián, decís vos. No era Julián. No, Julián fue el 2 de Victoria. Ahí está, No me hablé de Victoria, yo tengo que... Pero... Después de 48 años, qué lástima. Y los cuentos, ¿cómo hace la elección, Jorge? Por ahí cometí el error de que... preguntarle al CIDI, ¿viste? Si este cuento te parecía bien. No, me dice, este no va. No, te bajo. Pero no es censura, no es censura eso. Los cuentos tienen que ver, así como siempre. Si puedo arrancar desde Concordia y un barrio de un personaje, arranco. Los paisajes, la geografía siempre son de la zona. Y van saliendo y... qué sé yo, lo que es el cuento, uno va caminando por ahí, o va en el auto y por ahí ve una situación y la escribiste y después sale el cuento. Yo creo que más o menos todo el mundo le pasa eso. Y está en constante creación. Sí. Y ahora el espectáculo, tenés una elección. Sí, traje algunas cosas nuevas. Bien ahí. Uno que eligió él, Bueno, pero al CIE, ¿o no? Sí, nada. ¿El número 5 del equipo, no? No, él va adelante. Él es el Atanasio Bonfiglio. La nave, él es el Atanasio Bonfiglio. ¿Y cómo ves al CIE este contacto? Porque aparte es muy cercano todo, ¿no? Y eso está bueno también, ¿o no? Para que sea un espectáculo. Por supuesto, ese justamente eso hace que el Tinta Verde tenga ese movimiento permanente, sea un espectáculo que lo que se ve en el próximo va a ser completamente diferente a lo que se va a ver este fin de semana, y así sucesivamente. Lo de este fin de semana es totalmente diferente a lo que se vio antes, porque a pesar de mi distancia, como siempre lo digo, estamos unidos permanentemente con Totón, con Jorge, con Omar, ida y vuelta. Él me tira samba, yo le tiro letras, él me tira la música, Jorge me tira cuentos, así que lo leemos, lo vemos, lo discutimos, lo charlamos. Totón también fundamentalmente. Sí, y con el tema de la creación, y eso siempre constante también. Sí, sí, permanentemente. Yo estoy haciendo más o menos, estoy haciendo una poesía por día, una cosa así. Bueno, por supuesto, no son todas buenas, ¿no? O sea, hay de todo, hay de todo. Pero hay algunas que, en realidad, lo bueno también del caso mío particular es que yo, como hace tantos años que estoy con Canto Nuestro y con Omar, ya debe hacer más de 30 años, casi 40 años, entonces en ese ir y venir escribo una poesía, porque vos tenés distintos tipos de poesía, una poesía para música. Entonces el músico, o sea, la poesía para música es la que tiene algún tipo de rima, asonante o consonante, y tiene métrica. Ahí está. Entonces, ahí está. El músico, al ponerle música a la primera estrofa, ya musicaliza casi toda la canción. Resolvió la situación. Le queda el estribillo repetir alguna estrofa, pero ya resolvió todo. Entonces, en ese nivel, es una forma, que no es la única ni es la mejor, pero es una forma que yo adquirí a través del ejercicio. Perfecto. ¿Me entendés? Perfecto. Porque en realidad yo, como creo que también los chicos, no somos intelectuales, somos autodidactas. Y la pluma nuestra la maneja el corazón. Y vos sabés que el corazón no se equivoca. Nunca. Qué lindo lo que dijo, aparte eso dice que no está, es como lo de Pichuco, si nunca me fui, si siempre estoy llegando, siempre estoy volviendo. Si le damos una connotación al nombre, Tinta Verde, obviamente verde tiene que ver, me imagino, con... ¿cómo lo explicamos? Porque somos de acá. Ahí está, puntualmente. Y todo lo que hacemos es referido acá, es decir, el verde es nuestro. Es verdad. Está referido a nosotros, ¿cierto? El verde del... El mejor de los verdes. El río, todos los verdes. Y Concordia vendió el mejor de los verdes, ¿o no? Sí, no me voy a acordar que la vendió porque me pongo en pecho. Ahora, cuando hacés los relatos, Totón, ¿no? ¿Viste que se da esa particularidad de que cómo la gente se interesa en eso cuando empezás a hacer un repaso por años atrás de la historia de Concordia? ¿Cómo genera ese interés o ese entusiasmo? ¿Pasa eso, no? Sí, sí, pasa. ¿Sabés por qué? Porque... más allá de la lectura, ¿viste? Vos, por ejemplo, hacés la lectura del pescador o del... Yo cuento una historia de un zapatero que todos los días, antes de ir a su casa, pasaba por el bar de Pelito. Y entonces era un tipo callado, pero conocido. Sabían quién era. Entonces, cuando vos contás la historia de ese fulano, y claro, viste, la gente se pone en ese lugar, analiza eso y lo toma como propio. Entonces, cuando vos te encontrás y por ahí te dicen, no, mirá, yo lo conocí, era cruzando el arrocito antes de todo esto, ¿no? Sí, sí, eso. Antes del muro de contención. Sí, viste que se genera eso cuando decía, ¿te acordás que estaba la casa ahí? Eso es... Claro, te vas acordando y cruzando el arroyito por calle Falucho al fondo, viste, te dicen así, y bueno, y eso es lo que te queda vos, lo que sirve que después te pones a escribir, ¿no? Y es lo que los compañeros de gente te va tirando. Acá, por ejemplo, el pescador se basa en el jeringa, vivía acá en los Faluchos, Fernández creo que era el apellido, al lado del Titolo, por ahí. Sí. Y bueno, y el Don Mangay, un carrero histórico del puerto, viste, de los años, hasta los años 60, 70, 60 y pico. El otro día hablando de eso, me rememoraba que paraban libro aviones acá. Paramos, ¿no? Paramos, sí. ¿Ah? Y bajaba gente y todo, ¿no? ¿Qué tal? La bolsa ha quedado también... La bolsa no sé hasta cuánto tiempo estuvo, creo que sí, no estuvo, sé, sí. Había quedado mucho tiempo después. O sea que el avión quedaba en el medio y del regata salía una lancha, se paraba en forma paralela... Hasta el pontón. Y después venía hasta el pontón. Al pontón, era un caminito con tacho. Exactamente. Hasta el pontón venía la lancha y ahí bajaban los pasajeros... y salían por él. Otra Concordia, ¿no? Era otra Concordia. No había taxi, había un auto, lo otro eran Mateos. Mateos a caballo. Yo creo que acá viste que sin ánimo meternos en cuestión política, pero si quieren opinen, obviamente. Pero viste que cuando dicen volver a esa Concordia pujante, era tal cual. Viste que muchos políticos dicen, mirá, volver, aquella concordia pujante de casi pleno empleo y estas cuestiones. ¿Era real eso? Mirá, el 15 de ahora que pasó, yo estuve hablando en una charla que di sobre, viste, el archivo histórico de la municipalidad, siempre hacía jornadas. Entonces me tocó a mí este miércoles. Y mi tema se llamó Gerardo Yoya, su vigencia. Y bueno, y hubo una buena concurrencia, increíble, pero buena concurrencia. Y la pregunta era que todos ignoraban un montón de cosas. Pero sí, sí, ¿cómo se fue Gerardo Yoya, viste? Es decir, cuando yo les los desasné de ciertas cosas así, la puta, ¿no? En aquel entonces. Por ejemplo... Claro, no es la escuela solamente que vos elaboraste mucho, es mucho más. No, es un homenaje. Al olvidado, ¿viste? Te imaginas que la avenida, también con los compañeros, hicimos que se le restituya el nombre. Sí. Y le hicimos poner la placa, y la placa se la robaron y hasta el día de hoy no la repusieron. Hasta el día de hoy no la repusieron. Eso es un reclamo permanente. Bueno, pero, por ejemplo, un ejemplo que les quiero dar, de lo que el tipo hizo... En el año 50, o sea, recién asumido, era incansable. Yo hablé con la familia y me decía, la familia desaparece, la municipalidad era su familia. El tipo incansable hizo descascarar, sacarle el blick, digamos, el bituminoso, digamos, el asfalto negro, descascaró la calle y puso hormigón. La calle hormigonada que tiene Concordia. La mayoría, ¿no? Porque después algunos hicieron después, son de la época de Yoya. La ampliación de las vías del tranvía son de la época. Es decir, del puerto y del ferrocarril llegaban hasta el Banco Nación. Después se amplió la ampliación que el tipo hace. La línea 1 iba hasta ahí, hasta donde era Gatichave, New London, la esquina de la municipalidad. Eso a mí me encanta. Doblaba por Urquiza y llegaba hasta la que era la sociedad rural, que es el bulevar. Se volaba San Lorenzo. Y doblaba hasta la esquina, es decir, doblaba y llegaba hasta la esquina de Hipólito Yrigoyen. La línea 2 seguía por San Martín hasta Alvear. En Alvear doblaba para el norte, llegaba hasta la era y la era al cementerio. Todo eso, pero para hacer eso el tipo tuvo que expropiar tierra en la zona quinta y ampliar la avenida La Cera. No te digo, la visión. Mirá cómo vas encontrando la explicación. La visión urbanística de ese tipo fue genial. Y tenía 13 años, empleado de comercio de la ferretería Martínez, que estaba en la esquina y frente a las pulgas, de la ferretería Martínez. Tercer año de comercio, nunca de la escuela de comercio, y tuvo que dejar, porque tuvo que laburar. Y lo que fue, un tipo, pues yo decía, ¿no? Yoya fue un hombre simple y hace una historia simple, pero cargada de sentido común. Un tipo tenía, dice, bueno, puede ser que había plata de la gobernación, sí, pero había que gestionarla. La gestión de él. Aparte con proyectos realmente que sean importantes y que impacten. Ahora, qué bueno eso, ¿no? Estos espacios para rememorar. Y ahí viene la actividad que hablábamos, ¿no? Fíjate, ¿cómo nace el Mercado Central? Porque el Mercado Central nace él ahí, que después fue el edificio de los militares. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cada carnicero tenía matadero propio. Y resulta que los tipos no respetaban las reglas de higiene, sanidad. Entonces, ¿qué hizo? Vamos a aplicar un reglamento. El tipo que no cumple, severas multas. Entonces hizo el Mercado Central y toda la carne para abastecer Concordia, dentro del ejido de Concordia, venía del frigorífico Cap Yucarí. Y se acabó la historia. Vos, carnicero, te abastecía en el Mercado Central. Y ahí controló. Lo mismo la distribución de la leche. Son detalles, pero... La leche antes, venía el lechero y te servía, ¿no? Del tarro. Los jarrones. Bueno, pero entonces, ¿qué hizo, loco? Le puso horario. Se distribuye la leche en horario de mañana. Nada más. Porque después se podía poner fea. Claro, a la tarde. Entonces, a la mañana... una visión, le tocó pelear contra la poliomielitis. Qué bueno rescatar eso. No, no, te digo, lo de Sosa es una cosa magnífica. ¿Y sabes cómo murió? ¿Sabes la muerte que tuvo Gerardo Sosa? Intendente, una vez interino y dos veces electo. Y como dijo Jorge Pedro Uti, el constructor de la ciudad de Concordia fue Gerardo Sosa. Nosotros los que vinimos después tratamos de completar su obra. Eso lo dijo Jorge. ¿Sabés cómo muere un tipo que tuvo que gestionar y manejar el cuerno de la abundancia que era la época del gobierno peronista? ¿Sabés cómo murió? Tenía una cobranza y tenía una moto. Corrió la moto como arrancaba y le dio un bobazo y quedó quieto. Mirá. Una pobreza, la única casa que tuvo siempre ahí en la Prida y las Heras, que la después la dividió en tres pedazos porque tenía tres hijos. Tres. Mirá vos, mirá vos, qué historia, ¿eh? Qué honradez, que si no decís. Qué honradez. Sí. Que no pasa, después no se repitió mucho eso, ¿eh? Y no. Es bravo dejar eso llegado que después no te lo cumplen, ¿eh? Así de, para contar un poco a la audiencia, ¿cómo fue la génesis de esto? ¿Cómo surge Tinta Verde? ¿Cómo fue un encuentro, una charla con uno, se suma otro? ¿Cómo fue? Te cuento cómo fue. Nosotros con Omar estábamos haciendo un espectáculo del mismo tenor también, porque eran poesía y poesía musicalizada, interpretada con Omar Cuéder, en Rolo Bar. Estábamos haciendo un espectáculo que se llamaba Vaginá, que es una palabra que significa unión en charrúa. Entonces, y como el espectáculo era una comunión de dos expresiones diferentes, que son la poesía y la música, entonces le pusimos ese nombre. Entre nuestros, digamos, espectadores, estaba Totón y Jorge sentado en una mesa. Tomando un café. Bueno, exactamente, café, estaban café. Tomando un café, un báscole. Entonces, cuando terminó el espectáculo, bueno, me arrimo, nos sentamos, hacía mucho que no nos veíamos, así que nos pusimos a charlar, qué sé yo. Y en una de esas, no sé quién se le ocurrió pedir un vino, y por esas cosas. Y destapamos un vino, y vos sabés que entre el corcho y el líquido del vino viven unos duendes que cuando salen de ahí proponen cosas. Entonces Jorge me dice, che, sería bueno hacer algo un poquito más grande, con meterle cuento, qué sé yo, y a mí la verdad que la idea me pareció maravillosa. El tema era encontrar el equilibrio entre la música y los relatos, que no es fácil. Entonces, bueno, ya con Totón nos empezamos a armar y bueno, y así surgió esto que es, la verdad que es un hermoso, como dice Totón, es un rescate. Es un rescate de historias de... No de Trump, ¿no? Porque hay un rescate de Trump. Este es otro tipo de rescate. Justamente. Y vos sabés que el tema este que te decía Totón, es que nosotros traemos personajes que son, yo no te diría contemporáneo, pero son de un pasado reciente, o sea, no son personajes históricos, no son de la época del 1800, son personajes. Entonces la gente, a través de sus padres, de sus abuelos, lo conoció a esos personajes, lo vio, lo miró, lo sintió. Entonces nosotros somos, a ver si puedo resumir con esto, nosotros somos como una foto. Es cuando vos agarrás una foto de tus hijos cuando tenían 3 años, hoy tienen 20, tenían 3 o 4 años, y vos automáticamente volvés a recordar un montón de vivencias maravillosas que tuviste con ellos. Bueno, nosotros somos algo parecido, no es lo mismo, pero algo parecido. Nosotros hacemos revivir ese tipo de cosas. Y a los que no la vivieron, que son los jóvenes, los pibes jóvenes, contarle el mundo que había y que existía y la Concordia que existía en la época que ellos todavía no habían nacido. Esa es la Además, manera. Para mí habría que hacer mucho más de este tipo, porque a veces educar así es bravo, ¿no? Es difícil. Pero después vemos que hay altibajos en la sociedad que tienen que ver por perder esas raíces un poco, ¿no? Tal cual, aparte. ¿Pasa algo de eso, aparte, no? Yo te digo una cosa, yo estoy un poquito callado porque por ellos, por la edad, ellos tienen mucha más edad que yo. Jorge fue concejal en la época de Yoya. Entonces, fue una cosa que ellos por ahí me superan en eso. Bueno, yo era el más modernidad. Lo mío es modernidad. Él es el nexo entre una generación y otra. Generacional, obviamente. Escucha una cosa. El primer cuento que yo leo, que fue Narandú, el primer cuento de esta puesta en escena, se llamó ¿cómo se llamaba el viejo? ¿El del barrio Leja? Ajá, sí. El Mirlo fue un personaje que existió, ¿viste? Era un tipo grande, morocho, que se ve que había tenido un problema mental en un momento dado. Y andaba siempre en invierno, verano, con un saco tipo militar o del correo, no sé bien qué era, y desfilaba, ¿no? Desfilaba tipo y ponía la trompeta. Ajá. Y desfilaba. Y después en los jardines del barrio Lesca, Lesca, al fondo de digamos, la placita Sorraquín. Seguro. Y bueno, se hizo una ficción del tipo, porque el Mirlo era como decirte la solapa, ¿viste? Sí, ¿verdad? Sí. Toma la siesta porque si no el Mirlo te va a caer. Bueno, tu vieja lo habrá conocido. Sí. Entonces yo hago una ficción donde nombro, menciono un episodio que lo involucra, que es ficción, es mentira, al Mirlo, en el parque infantil Evita, que estaba ahí pegado a la Plaza Serraquín, donde ahora hay un monobloque ahí en calle El Espejo. Calle Espejo. Bueno, allá en un parque infantil Evita, que lo había hecho Yoya. Pero un parque completo, ¿eh? Igual al Parque Ferré. Igual a otro que había por acá atrás. O al Mitre, más o menos, más chico. No. El Mitre es otra cosa. Lo que dice Jorge... Era un parque era un parque para gurises que tenía una estructura y una arquitectura parecida en todo lado. Tiene un arco muy definido arquitectónicamente, una entrada y en el fondo estaba el busto de Evita. Nosotros lo teníamos acá, que después del 59, lógicamente que la gente primera que se inundó acá fue a parar, estaba el bar de Pelito, ahora es calle a Padre Andrés Servín, era la vía y Leguizamón, ahí estaba el bar de Pelito. Enfrente, o sea, Leguizamón ahora Padre Servín, Libertad y 25 de Mayo y la vía, era el parque que... Claro, que te queda ahí. Eso era un parquecito donde estaba la entrada esa que dice Jorge, igual al 17 de octubre, que, mirá, así se llamaba el que estaba enfrente de la Pompeya. Y acá lo teníamos al mismo, más chiquito, porque el espacio era más chico. Y ahí estaba el parque igual... La efigie de Evita, que después la revolución del 55 la tiró a la miércoles, y la entrada que está igualita. Así que bueno, nosotros lo tuvimos acá, y ahí nos juntábamos todos los gurises del barrio. Porque te digo más, hoy los gurises no saben, hoy vos llegás a tu casa, eso es lo importante, abrí la canilla y te sale el agua. En esa época no había agua corriente acá en el barrio. Entonces había canillas públicas. O aljibe. Y a aljibe los casos. Pero cuando se tiró fue el amigo, el compañero yo, que tiró unas líneas de agua para que llegue, teníamos dos canillas públicas ahí, yo vivía al lado de la gruta. Entonces ahí, viste, en la canilla pública, venían con dos baldes, los baldes hacían la cola. Viste, vos llegabas primero, ya sabían que era tu balde, el otro, y nosotros jugábamos la cuarta y quema, la cafúa, el hoyo pelota, mientras, y por ahí te cagan a pedo porque saltaba el grito de tu abuela, tu vieja, boludo, que te está demorando. Era así, ¿no? Yo recuerdo, mi papá era acá Irigoyen y este Chacabuco, tenían aljibe. Había que tirar el balde abajo y sacar agua. Vos sabés que, déjame poner algo ahora que me dice Totón. Vos sabés que es muy famoso que en el bar de Pelito, en la puerta, siempre se veían dos baldes llenos. Y bueno, y era el Totón que se demoraba ahí un ratito. Claro, y la madre para cocinar, viste, lo venía a buscar ahí y lo sacaba, viste, pero. Pero ese es famoso, los baldes de agua de en la puerta de... algunos pensaban, viste, que se echa de agua, se tira agua así para los perros, que eran para los perros, pero no, era del totón que cuando entraba la... Así es, te voy a preguntar, apelando a tu experiencia de vida, y que estás en otra ciudad, y obviamente una provincia como es Córdoba. Esa idiosincrasia es muy variable entre lo que puede ser Concordia y sus raíces y lo que pudiste descubrir de Córdoba, donde estás habitando ahora. Y la ¿son muy diferencias? En realidad la diferencia no está en la gente, porque la gente tiene los mismos sueños, las mismas ambiciones, Es decir, la gente es toda una sola, en un pueblo, en un paraje, en un apeadero, en un donde esté. El tema es que es una ciudad donde todo es diferente, en el sentido de que como estructura, como medio, como digamos, el techo cultural es siempre más alto, porque hay un montón de centros culturales. La gente mayor, por ejemplo, que dentro de las cuales yo me incluyo, tiene un montón de actividades, pero un montón, es decir, actividades que inclusive uno a veces ni conoce para realizar. Entonces hay un desarrollo mayor, y por supuesto hay una competencia mayor también. Ahí está la diferencia. La calidad humana está como en todos lados. Está bueno, sueños son medios comunes. Claro. Después hay características que son propias nuestras, que yo siempre lo vuelco en lo que escribo. El hombre de la orilla tiene ese sueño de ir, con el peregrinaje del río lo lleva en el corazón, siempre, siempre. Y el hombre mediterráneo es un hombre cerrado, más con sueños más cortos, más breves, pero en realidad es casi lo mismo. Bueno, culturalmente, si uno rememora un poquito de historia, Totón también, ¿cómo era Concordia en eso? Con el tema de artistas, sea desde la escritura, desde una pluma, hasta desde la música. Porque hubo grandes exponentes, ¿o no? Pero vamos a partir, por ejemplo, que en la década del 50 tuvimos un éxito fantástico en la parte deportiva. También. ¿No? Desde que tuvimos Delfo Cabrera, campeón olímpico del maratón, Pascualito Pérez, campeón de boxeo olímpico y después campeón del mundo. Campeón del mundial. Impactaba acá. Es como impactó lo de Qatar, viste que la gente se puso eufórica. Sí. Bueno, exactamente igual. La cartera, Jorge. Claro. Y todo lo que yo hice, lo que hizo en esa época, de 50, fue apoyar todas las instituciones deportivas, él las apoyó y al deporte en sí. Bueno, los parques tienen que ver con eso. ¿No? Y después la parte artística, y de ahí surgen un montón, Malvichino, qué sé yo, hay varios que han surgido, los títulos, digamos. Y aparte había movida cultural, vos sabías que tenías espacio para ir a... ¿O no? Yo te digo, este barrio, el barrio sur, te digo desde el Paredón, el hospital María Goretti, que donde están los edificios, ahí estaba el molino. El molino Río de la Plata. El molino estaba en Irigoyen y Escatini. Sí. El hospital, el Tiro Federal, la carretera La Cruz, Gruta de Lourdes, Exaro Club y Almirante Brón. Había un eje central, los clubes y la parroquia. Sí. En la parroquia. Gloria, Sarmiento, Santa María, claro. Sí. Y seguí, ¿no? Obviamente. Universitario, un club de barrio donde toda la familia del barrio se juntaba, Libertad 136. Sí. Impresionante, que tuvo fútbol incluso y trascendió de la B, espectacular. Pero el centro más importante de desarrollo cultural acá en el barrio fue la parroquia. Todavía no estaba, después viene el Pepe Temón y Andrés, pero antes había una sala, después fue la escuela, ¿no? Había una sala de cine con butacas. Mirá. Y había un escenario y el lugar de donde se proyectaba. En ese lugar se hacían obras de teatro con gente del barrio. Que un día, te voy a contar una anécdota. No, pero era teatro, era baile, se hacían concursos con las chicas que cosían, viste, le enseñaban a coser corte y confesión y todas esas cosas. Entonces se exponían y se hacían, no, es impresionante. Este barrio, los poetas orilleros, las murgas acá del fondo del Puente Negro. Uh-huh. Cuando mucho guitarrero también. No, guitarrero ni hablar, acá en la zona. Pero guitarrero, por ejemplo, acá, Ayala, que el hijo fue parte de... Ay, hoy no tomé la pastilla, no estoy pudiendo hablar de corrido. Un grupo de rock a nivel nacional. Vivencias, gracias. Vivencia. Ayala, el padre, era la segunda guitarra de Grela. Y eran de acá. ¿Viste? Casada con una de las Bordón de acá del barrio. ¿Verdad? Y cuando venía en el club universitario, venía los dos, el padre e hijo, y tocaba, y Marquito Bordón, que era otro gran guitarrista acá de la zona, se juntaban y tocaban de los Cielitos Porteños, La Chamarra. Este hombre, Ayala, hizo un método de guitarra que fue muy conocido a nivel del país, y que tuvo una trascendencia con Grela, ¿viste? Entonces, era importante esta zona sur. Y Malichino era del sur también. Claro, de acá. No, entonces, ¿viste? Este barrio generaba... Santos Maggi. Santos Maggi. Santos Maggi, que también se nos fue hace poco. Otro de los grandes músicos, ¿viste? Pero, y si te hablo de esa un poco más acá, músico impresionante, ¿no? Sí, hasta que llegaron los Linces, después, bueno, que fue otra historia. Uh-huh. Pero acá en el barrio fue impresionante el desarrollo cultural. ¿Dónde? Y no estaba de más esto que dijiste, los clubes, ¿no? La movida Victoria Sarmiento. Si el club era fundamental para sacarlo al chico de la calle. Uh-huh. Y aparte eran parte de la movida cultural, porque viste que es muy común decir los bailes del Sarmiento, los bailes de Libertad, eran congregada mucha gente, ¿o no? Sí, y para el barrio, yo insisto, el club universitario, porque el club universitario, vos sabés que surge de un desprendimiento del estudiante. Uh-huh. Esos conflictos que por ahí ocurren, y una parte de la gente de estudiantes se viene y le pide permiso al cura y arman en la cancha de básquet de atrás, arman un equipo que se llama Universitario. Uh-huh. Y bueno, y ahí desarrollaron, pusieron uno vestuario hasta que se vinieron acá a Calle Libertad, que consiguieron un lugar. Uh-huh. Y ahí eso, que traía toda una tradición de amigos que estaban en la facultad y que se venían y se quedaban acá, tuvo una peña folclórica, teatro, pero de todo gente de acá del barrio, ¿no? Actores. El club de la cantera. Uh-huh. El jugador de boxeadores. Uh-huh. También de boxeo. Tirito Osuna, argentino, sudamericano. El Negro Vilche, acá del barrio. Vilche también. Los Vilche eran como cuatro. Sí, pero el campeón, el Negro... Leandro, que corría en pata cuando hacía la maratón de Reyes. Ahí está. Por eso digo, el tema del teatro tenía que ver con que el radioteatro que había, porque había un radioteatro, el radioteatro, el final del radioteatro era poner la puesta en escena en alguna sala de teatro, ya sea un club, ya sea el Odeón, o sea, donde haciendo iba. En cualquier lado. Pero se hacía la puesta en escena, digamos, del final del radioteatro. Hugo Sigal, Marimelo, que era uno de los principales, ¿no? ¿Cómo era el tigre? El León de Francia. Te cuento una historia acá. Porque es digna de contar. En la gruta se estaba armando se presentaba una obra, El Penado 14, ¿viste? Que se trataba de un comisario y su dos ayudantes y un preso, ¿viste? Una escenografía, una cárcel ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que los artistas hicieron la previa. Vestido de comisario, con el sable, y los dos agentes de agente, con ropa que prestaban. Vale. La comisaría. Utilería. Te la prestaban, ¿viste? Y vos venías con el gorro, la bota, todo. Y vos sabés que se van a hacer la previa. ¿Dónde van a hacer la previa? De la actuación se van a los pelitos. Cae la recorrida. Que era de la primera, de la real. Cuando llegan, suba, para adelante del bar, y ve a estos tres ahí, ¿viste? Y dice, ¿quiénes son ustedes? ¿Viste? No sabía que le habían prestado la ropa y estaba el otro de comisario y los dos. ¿Quiénes son estos? Tuvo que venir el cura a intervenir para sacarlo, que no se lo lleve. Mortale, boludo, mortale. O sea que yo mi infancia la pasé en lo que era el Parque Chariza, en la Medalla Milagrosa. Pues lo que hacían. Había un movimiento, igual como dice él, se enseñaban cosas. Sí, muy pero ¿qué hacía la gente ahí, no? El cura, que yo conocía, el cura Botegal ahí, al chocho el Botegal, y después vino Charadía. ¿Qué hacían? En la iglesia, en el templo, digamos, lo que era el edificio del templo, tenía, en el altar, tenía una cortina metálica. Entonces, se bajaba la cortina metálica, se ponía la pantalla, y allá arriba tenían... Daban cine, boludo. ¿Sabe el domingo? ¿Sabe el domingo? Cine. Bravo, qué bárbaro. Che, se me voló el tiempo, bueno, me hicieron volar el tiempo. Esta noche, che, bueno, obviamente nombraron a dos integrantes que no están, pero aparte obviamente de colaboración, pero le mandamos saludos a Omar y a Leandro, obviamente, que son parte de este espectáculo. También a Negro Salamone, que lleva adelante este lugar de la resistencia, diría Arandú. Así que ahí está, para ir a disfrutar esta noche. No se olvide de los torales, por favor. Ahí está, los torales ahí. La Chivira y... Los dos, ¿no? Está padre e hijo. Padre e hijo. Luciano y... Bueno, hablando de sur, acá hay un prócer del chamamé, también, ¿no? Ismael, terrible. Y mañana, en lo de Julio. En lo de Julio. Ahí está, lo de Boliche Ducasio, otro lugar extraordinario que tiene la ciudad de Concordia, ¿eh? Así, cortito, háblame, 17 de octubre, así, decime, tres palabras. Voy a decir, es el, ¿cómo fue que dijo? Es el subsuelo de la patria que emerge. Ahí está. Escalabrino Ortiz, que no era peronista. Pero sin embargo, terminó siendo peronista. Pero el subsuelo de la patria que emerge, ¿qué quiere decir con eso? Que el hombre común, el laburante y la mujer empezaron a ser visibles. Fue la primera gran movilización obrera, claro. Sí, sin duda, ¿no? Pues sí, señor, pero la importante fue esa. La parte de movilización. La bisagra, ¿no? La que... Sí, sí, sin duda, ¿eh? Aparte del régimen político que se genera a partir de ahí, ha sido insuperable. No, sí, sigue. La emergencia, la visibilidad de lo que dice Jorge. Eso es lo que hay que distinguir. Sin duda. El hombre común ahora es visible. Ahí está, ¿eh? Che, Jorge, un gustazo, como siempre.